en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org o en la página de Facebook de Marisol Muñoz Kini y luego de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es economía y estrés. A tono con este tema, algunos le cantan a Don Dinero. Don Dinero, ¿cómo te quiero? Don Dinero, eres el mero mero. Aquí preferimos pensar que el que guarda siempre tiene y que ante las presiones económicas que no van del cúnico, pues la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas. El número a unírsenos es el 415-455-0102. En estos tiempos, en los que muchos tienen más gastos y deudas que ingresos, encaremos los desafíos económicos con calma y conciencia, unidos y animados. Muchos nos sentimos abrumados y desalentados al luchar por proveer para satisfacer las necesidades personales y familiares, locales y de nuestros países de origen. ¿Sabe que el estrés crónico causado o empeorado por las presiones económicas puede enfermarnos física y mentalmente? Y hasta puede hacernos envejecer más rápido y morir más jóvenes. Mas toda crisis nos ofrece una oportunidad de aprender, de crecer, de practicar lo que predicamos y de demostrarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que igual que nos esforzamos para superar barreras y cruzar fronteras por su bien, lo haremos así con las barreras y fronteras financieras. Las preocupaciones y obligaciones económicas contribuyen a nuestro estrés personal y familiar. Ya que la renta y el costo de vida siguen subiendo, tanto los inmigrantes recién llegados como los residentes ya establecidos en estas tierras encaran retos y obstáculos para mantenerse sanos, salvos, superándose. Más existen fuentes de guía, sustento y aliento. ¿Cómo mejorar su presupuesto familiar? ¿Cómo poner la plata a pagar según sus prioridades? ¿Qué hacer para aliviar las presiones financieras y cómo hacer de nuestro bienestar físico y psicológico una prioridad en el presupuesto de nuestro hogar? En este foro informativo intercambiaremos ideas para mantener a flote, favorecer y fortalecer nuestras finanzas familiares. Para progresar y prosperar nuestro patrimonio, únanos en el aire. Comparta sus experiencias, tráiganos sus preguntas, llamando al 415-455-0102. Pues en el estudio ya me acompaña nuestro consultor especial de hoy. Contamos con el casi doctor Josué Guadarrama, educador, motivador y terapista en la familia, la salud de la familia latina del condado de Marin. Y como siempre, es un placer tenerle con nosotros. Sin duda, un placer estar hablando de un tema tan importante en nuestros tiempos de ahora. Importante, fundamental, pero a veces un poco intimidante también. Así que encarémosle, porque a veces nos asusta más lo que evitamos y sabemos que las deudas, si las ignoramos, crecen. Así que vamos aquí a iluminarnos y a acompañarnos en cómo mejorar las finanzas familiares. Para romper el hielo, ¿tiene algún mensaje inicial de entrada? Sí, nomás quiero hablar de, por ejemplo, el estrés y de qué manera está relacionado con el trabajo. Desde el año 1970, los ingresos de las casas se han mantenido estables. En otras palabras, los empleadores no están pagando más a la gente por el trabajo que están haciendo. Y sin embargo, cuando eso se está quedando ahora sí sin cambio, también los empleadores, los que están haciendo, están cortando beneficios. Y ahora es muy difícil encontrar trabajos que ofrezcan cobertura de salud completa. Entonces, de la manera que nosotros como empleados hemos respondido a esta crisis, desafortunadamente es trabajando más. Y eso añade más a nuestro estrés. Así que es estresante en sí mismo saber que mientras los gastos y el costo de vida siguen creciendo, nuestro ingreso no crece, no solamente porque no hay aumento en el trabajo, sino porque al restársenos los beneficios, tenemos que entonces del bolsillo, del resto, del dinero de la renta o de la hipoteca, cubrir entonces esos gastos, lo cual nos mantiene más apretados y con eso más estresados. Sí, y es bueno recalcar esta información porque muchas de las personas escuchamos mensajes de que la economía se está recuperando, que la economía está bien. Y uno como persona dice, bueno, si la economía está bien, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué nomás estoy viviendo de cheque a cheque? Y cuando reconocemos eso, nos damos cuenta, una, que no estamos solos. Y el reconocer que ya no estamos solos, que esto es un problema global, también como que normaliza mi situación. De que sí, aquí me estoy matando trabajando, pero que no soy el único, que otras personas. Y nos hace cuestionar el problema más grande. Y también entonces quizá no nos sentimos culpables o avergonzados o abochornados. Caramba, ¿por qué es que no puedo rendir? ¿Por qué es que no me ajusta a final de mes? No es necesariamente falla nuestra, sino un sistema que está pasando por unos cambios que está desfavoreciendo a muchos, quizás a usted que nos escucha. Sí, sin duda, ¿no? Y como latinos inmigrantes, nuestra comunidad, hemos sufrido de falta de ingresos, no es algo nuevo para nosotros. Y después de la recesión, muchos anglosajones comenzaron a sufrir lo que nosotros como latinos ya teníamos sufriendo. Y desafortunadamente la retórica fue de culpar a los inmigrantes, cuando en realidad no es la inmigración el problema, es más grande que eso. En realidad es un sistema económico que beneficia a ciertas clases de alta influencia y que no beneficia a la mayoría de las personas. Sí, es complicado, es complejo, es grande y ciertamente muchas veces nuestras individuos y familias cruzan, hacen los sacrificios de dejar el país de origen precisamente huyendo de la pobreza, de la necesidad extrema, aparte problema de la criminalidad y de los peligros, y sin embargo aquí nos damos cuenta de que no es tan bonito ni tan fácil, aún trabajando, cuando se puede alcanzar conseguir trabajo aún sin los permisos que muchos requieren, a veces nos rinde, y el trabajar más o el tener dos o tres trabajos le va a restar entonces a la calidad de vida o al tiempo que podemos compartir descansando o compartiendo con nuestras familias, y los niños están creciendo y a veces no, ni le ven el pelo a los papás porque tienen que trabajar tanto. Sí, y eso es triste, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta una vez más, los ingresos se siguen quedando casi al mismo precio, y lo único que está subiendo son el costo de vida, el costo de viviendas, el costo de comprar un carro, el costo de comprar la comida. Cuando en realidad el trabajador de ahora en día produce mucho más que un trabajador antes. Entonces, ¿por qué si estamos produciendo más, por qué no estamos viendo que los precios se mantengan más abajo? Porque ciertas personas controlan eso, ¿no? Así que vale la pena hacer esos cuestionamientos. Sin duda. Y entonces, ¿qué le hacemos? ¿Qué puedo hacer yo como individuo? ¿Qué podemos hacer nosotros como vecinos, como comunidad, como ciudadanos o no? Como seres humanos, para seguir adelante por nuestras familias, manteniendo las necesidades básicas cubiertas e idealmente también seguir adelante progresando en nuestra educación, en nuestra posición. Sí, y entonces, ¿de qué manera esto impacta tanto al hombre como a la mujer? Porque sin duda los impactan de una manera diferente. Cuéntanos un poco de eso. Sí, por ejemplo, esta Brené Brown habla sobre ser vulnerable, ¿no? Y una de las cosas que ella ha encontrado en su libro sobre la mujer es que la mujer tiende casi, y es claro, estos son generalizaciones, no quiere decir que todas lo van a hacer, ¿verdad? Pero lo que ella encontró en su trabajo de investigación es que la mujer tiene mucha presión de casi ser perfecta. Tener los hijos perfectos, la familia perfecta, el trabajo perfecto, ¿no? Y cuando no he conocido a una de mis amigas que no me diga que no se siente que es una buena madre. Y entonces tener esta presión de querer ser perfecta, más aparte tener la presión de que ahora en día estoy trabajando súper más, mi tiempo es más limitado, sin embargo, esta expectativa sigue adelante. Y eso es lo que comienza a causar el estrés. Así que esas presiones exageradas, no razonables, muchas veces con expectativas imposibles de alcanzar, puede estresar, desesperar y hacer sentir peor. Eso debilita física, mental y moralmente a los individuos, a las parejas, a las familias. Uh-huh. Ahí entonces la conexión entre el dinero, la economía, el estrés, nuestra salud y nuestro potencial, o sea, nuestros beneficios presentes y nuestro potencial próximo, adelantándonos hacia el futuro. ¿Qué le estamos presentando, prometiendo y mostrando a nuestros hijos? Sí, sin duda, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora, de la manera que le impacta al hombre también es diferente. Ella en su trabajo de investigación lo que ha mostrado es que los hombres tienen que tener esta perspectiva de casi no mostrar debilidad. El mantenerse fuertes, ¿no? Y parte de esta habilidad está asociada también con el ser el proveedor. Y, por ejemplo, muchos hombres después de la recesión en el 2008-2007, pues cayeron en depresión. Y parte de la depresión era porque yo ya no soy el proveedor, entonces, ¿quién soy? Oh, así que tanto a los roles tradicionales femeninos o masculinos, el estrés económico está afectando negativamente, adversamente, sí, tanto a la mujer porque con las expectativas de ser supermujer, no solamente una mamá abnegada, una ama de casa muy dedicada, una pareja muy, muy dispuesta, y también tener que trabajar en la calle, y al varón que se le socializa siendo usted es el proveedor, usted es el protector de su familia, usted tiene el poder. Muchas veces la situación económica no le hace sentir ni protector, ni proveedor, ni poderoso. Sí, me recuerdo de uno de los ejemplos que dio esta Brené Brown en su libro, es de un señor que en ese tiempo se quedó sin trabajo y por 6 meses no le dijo a la esposa. Y entonces esos 6 meses se arreglaba, se iba a una cafetería a buscar trabajo. Y una de las cosas que ella dice que esta persona le dijo es, yo no le puedo decir a mi esposa. O a lo mejor ella ya lo sabe y no me lo está diciendo tampoco porque no queremos violar este estereotipo de querer ser el proveedor. Imagínense lo que eso le estaba costando a este hombre. Sentir pena, sentir uh-huh. vergüenza y entonces no tener la solidaridad y el apoyo de la pareja porque ni siquiera se le comunica a nuestra pareja que esto está fallando porque lo veo como una falla personal. Así que veamos, familia, si está teniendo dificultades económicas, sí hay cosas que son nuestra responsabilidad y están en nuestras manos, pero también estamos siendo parte de un cuadro mayor que está desafiando en verdad las capacidades aún de los mejor preparados e intencionados. Así que eduquémonos y preparémonos como para beneficiarnos lo más que podamos y reformar lo que haya que reformar. El tema de hoy, familias, es economía y estrés. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa en su casa y en su caso? Llámenos que abrimos las líneas en el 415-455-0102 y ahora escuchemos las voces de la comunidad sobre este tema. A ver qué les parece lo que nos dijeron aquí. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi consejo sería para las personas que les gusta gastar mucho en tarjeta de crédito, sería tratar de buscar sales en las tiendas y siempre tratar de mirar en el mail a ver si vienen cupones donde uno puede tratar de ahorrar dinero de esa manera. No nos importa mucho, o mi mamá nos ha inculcado que tener regalos o tener cosas de dinero no es algo importante. Y no conozco muchas personas donde esto sea su caso, su familia. Entonces es algo muy especial que yo he aprendido de mi mamá y ojalá lo pueda tener como tradición en mi familia también. Y también planear cuánto va a gastar para las comida, para después no estar con muchas deudas. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, únase, sea por teléfono o por Facebook con su comentario, consejo o consulta. ¿Cómo le hace? Quizá tiene luchas o logros de las que pueden beneficiarse otras personas si los comparte. Así que, ¿qué le pareció, José Guadarrama? Hablaron de aprovechar las ofertas, los cupones y de también examinar nuestros valores. A veces eso de tener más pertenencias y comprar lo que no necesitamos nos adeuda y no tenemos para lo que se hace falta. Sí, sin duda. Yo, tal vez tomando el ejemplo de buscar las ventas, ¿no? Y ser cautivos cuando se busca la venta, porque a veces porque está en venta pienso que lo tengo que comprar, ¿verdad? Entonces, realmente cuando estamos hablando del estrés económico y qué podemos hacer ante esto, es realmente comenzar a centrarnos en por qué estamos comprando. Y la verdad que las compañías superpoderosas invierten tanto dinero en la propaganda y demostrar una vida ideal que a veces es inalcanzable, que nos hace prisioneros prácticamente de eso. Si comenzamos a pensar y miramos a nuestra comunidad, no hay ningún padre o ninguna madre que no haya venido a este país para decir, quiero un mejor futuro para mis hijos. Y sin embargo, a veces perdemos de vista qué es un mejor futuro. Y a veces, por ejemplo, por gastar en objetos o pertenencias no necesarias o no importantes, no estamos ahorrando para lo que sí vale, perdura, y que sí va a hacer una diferencia en la economía personal y familiar, como la educación de los hijos, como la salud. Así que sí, como usted dice, es tomar conciencia de lo que entra y de lo que sale en términos económicos a mi bolsillo, a mi cartera, a mi hogar. Sí, y una de las cosas que cuando, y al rato a ver si vamos a hablar un poquito más de presupuestos, pero algo que es súper importante en un presupuesto también es poner gastos de diversión. Y poner gastos de diversión no nomás en ir al cine y comprar palomitas y soda, ¿no? Sino poner lo que, bueno, esta vez vamos a ir a acampar, esta vez vamos a ir a esta playa, esta vez vamos a ir a ver este parque nacional, etcétera, porque yo pienso que al final del día, cuando pensamos en qué es una mejor vida, es tener el tiempo para la familia. Así que ciertamente dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. Aprovechar las cosas están apretadas económicamente para descubrir todo lo que se puede conseguir gratuitamente en términos de experiencias, de vivencias, de lugares maravillosos a los que podemos visitar y llevarnos recuerdos inolvidables que no tienen precio, en lugar de aparatitos plásticos que se le pasa la novedad. Sin duda, ¿no? Y esas experiencias a veces salen hasta más económicas que invertir en otras cosas. Y las memorias con las que una se queda, ¿no? Yo recuerdo que una vez a mi familia, porque me gusta planear las actividades familiares, y cada año tomamos una vacación como familia. Y no es a un lugar caro. Los parques nacionales son súper económicos. Este año nos tocó ir a Yosemite. Y yo quería que mi mamá mirara las cascadas, ¿no? Y ahí está realmente cuando decimos, para nosotros, una mejor vida. Eso. Así que volvemos. ¿Qué es una mejor vida? ¿Qué es la buena vida? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo define usted en su casa, en su caso, según sus circunstancias? Aquí el dueto Bertín y Lalo cantan maldito y bendito dinero. No estamos diciendo que el dinero no es la solución para todos, pero tampoco es enemigo. La cosa es cómo aprovechar lo constructivo y precaución con lo destructivo. Escuchemos. Maldito dinero, codicia mundial, en todo es el primero. Sin ti los negocios nunca han prosperado, se cierran las puertas, no abren. Sin ti la miseria se convierte en guerra, se agiganta más el hambre. Rubíes, perlas y diamantes. Solamente Dios conoce tu origen. Solo a Él no puedes comprarle. Uy, Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y poner el lugar de la mujer al lado del de pertenencias como joyas, rubias y diamantes. Pero muchas veces se nos cría de esa manera. Se nos socializa creyéndonos eso. Y el dinero, como dijimos, no es necesariamente el salvador, pero tampoco es el enemigo. Es un objeto, una herramienta que podemos aprovechar sabiamente a conciencia. José Guadarrama. Wow, qué buena canción. Es más, hasta la voy a buscar yo. Se me hizo muy, muy, muy poderosa en el sentido de culpar el dinero, pero realmente yo fuera un paso más atrás y es culpar la acumulación de dinero en los ricos. Porque lo que realmente está causando este estrés, lo que realmente está causando que las familias trabajen más, que las familias emigren, es de que muy pocas personas están acumulando bastante dinero que deja la mayoría con menos. Y ciertamente decimos, igual que usted dijo, una vez tenemos dinero, lo que ganamos que va para el deber, pero cae un poco para placer. El deber es la responsabilidad, las deudas que no se acumulen, que no crezcan, pero también el esparcimiento, la recreación. ¿Qué es lo que verdaderamente vale en mi vida? ¿Compartir con mi familia? Pues me gasto en el domingo para que tengamos esos recuerdos para siempre. Uh-huh. Pero similarmente, si le enseñamos a los niños de esta plata, parte puede ser para guardar para luego, parte puede ser para gastar para ahorita y parte para compartir. Para acordarnos de que la satisfacción que hay cuando donamos a los más necesitados o cuando utilizamos lo que tenemos para quien pueda aprovecharlo más que nosotros, eso es el verdadero valor del dinero. Porque en verdad, hasta los multimillonarios tarde o temprano mueren. Uh-huh. Y una de las cosas, recuerdo un ejemplo de Martin Luther King, que uno de los ensayos que él escribió decía, sí, está bien dar la caridad y dar horas de servicio y hacer obras de caridad, porque al hacer estas obras de caridad nos vamos a dar cuenta del problema más grande. Cuando vemos que hay tanta persona viviendo en necesidades extremas, cuando vemos que la injusticia social y la pobreza está haciendo tanto daño a ciertos grupos desproporcionalmente que a otros, ahí nos iluminamos y decimos, ¿cómo vamos a reformar esto? ¿Cómo vamos a encontrar sabiamente lo positivo del sistema presente para sacarle el jugo y optimizarlo, pero buscar maneras alternas? Sin duda. Y una de las cosas que se ha fabricado socialmente dentro de nuestra cultura que también añade al estrés es esta cultura de aislamiento. El sobre énfasis en la persona. El individuo, ¿no? Esta cultura hasta tiene ya nombre y la van a poner tal vez en el diccionario, que es el dichoso selfie. Y ya no hay persona. Yo, ¿no? Y esto es una falta de preocuparme por la comunidad, por el otro también. Y a la misma vez, de la manera que los empresarios muestran esto, es una economía de culpabilidad. No estás trabajando lo fuerte, no estás educándote lo suficiente, no estás haciendo lo necesario para contribuir a la comunidad, es por eso que es tu problema. Y la gente termina entonces de culpabilizándose a uno mismo y a veces hasta cayendo en depresión. Así que no creamos todo lo que se dice, no creamos todo lo que leamos. Aún lo que estamos compartiendo aquí con ustedes y en todos los medios de comunicación, cuestionémoslos críticamente. ¿Qué tal encaja con mis valores, con mi experiencia, con mi sabiduría muy interna? Que hay quien dice que viene de Dios, ¿no? En verdad, hay mucha información que puede crear mucha confusión y desorientación en asuntos económicos y de todo tipo, aumenta el estrés y el malestar. Así que para contrarrestar esas presiones, concretamente vamos a hablar de algunas guías. ¿Qué podemos hacer? Las voces de nuestra gente hablaron, por ejemplo, bueno, aprovechemos ventas, ofertas, cupones. ¿Añadiría usted, José Guadarrama, algunas par de consejitos más? Sí, una de los que yo añadiría también para esto de convertir esta cultura de aislamiento, esta cultura de culpabilidad hacia el trabajador, cuando en realidad no es el trabajador, es compartir con otra persona. Y esto va más como para nosotros los hombres, porque muchas veces el hombre cuando está pasando por esto de que tal vez no está ganando lo suficiente y siente esta pena, se lo guarda y no lo comparte con otras personas. Y esto es de compartir, porque la razón es que esto es un problema social y que no eres el único que lo está pasando. Eso me trae un buen punto. En un grupo de padres la otra noche, algunos de los compañeros, hombres, varones, papás, estaban hablando cómo ellos no saben lo que ganan sus compañeros de trabajo porque los jefes dicen, no le digas a nadie lo que ganes para que no se comparen. Y esto crea un ambiente entre los compañeros de trabajo entonces de desconfianza y decir, bueno, a lo mejor ahora fulanito le están pagando más que a mí, o por qué, o cuando vienen los nuevos no le pagan mucho, por eso me quieren sacar a mí que llevo tiempo. Uh-huh. Así que resistamos esas culturas de individualismo y de los secretos innecesarios para compartir. ¿Por qué no es información pública lo que gano? Si pongo este esfuerzo, gano esto. Uh-huh. Igual como para este delito hay esta multa. Sin los duda. Niños le debemos enseñar de esas consecuencias de manera más transparente, más clara. Sí, sin duda. Y al también compartir, también va para las mujeres, ¿no? En el sentido, recuerdo que ayer estaba platicando con una muy buena amiga mía, ¿no? Y me estaba diciendo de cómo realmente se sentía que no tenía mucho control, porque se enfermó, por los gastos, por aquello, ¿no? Y entonces ella trabaja para una compañía de aseguranzas y llamó a una persona que no ha estado pagando su aseguranza, ¿no? Y dice ella, yo ya sabía que pues no está esperando mi llamada. Y a la misma vez que no le gusta que le llamen, porque a quién le gusta que le llamen para cobrar. Y al escuchar que esta persona está pasando por muchos problemas, hizo ver a mi amiga que otros también están pasando por lo mismo y se sintió mejor. Y yo me pongo a pensar, en vez de aislarnos de estos problemas que estamos viendo, porque son estructurales, es compartir mi experiencia. ¡Qué iluminador! Porque ciertamente las fuerzas de la propaganda nos fuerzan a mirar hacia arriba, los que tienen más, uh-huh. la vida perfecta, lo que debemos aspirar en términos de posiciones, posesiones y pertenencias. Sin embargo, si miramos para atrás y vemos lo afortunados que somos en muchas maneras y cómo hay tantos en situaciones aún más desventajadas y difíciles, uh-huh. decimos, ok, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay algunas guías a nivel personal, familiar. ¿Qué dice usted? Tomamos sus llamadas de vuelta. 415-455-0102. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la economía personal y familiar. Recordemos que no todo lo que brilla es oro y que el tiempo sí es oro, especialmente al disfrutarlo con nuestros seres queridos. Decidamos según nuestros ingresos cuánto gastaremos, guardaremos, invertiremos y compartiremos. Fomentemos el hábito del ahorro, empezando con alcancías y abriendo cuenta bancaria. Cocinemos más en casa y comamos menos fuera. Reparemos y reusemos en lugar de comprar artículos nuevos. Al salir de compras, usemos tarjeta CalFresh, cupones de descuento, y aprovechemos las ofertas que valgan la pena. Y encaremos los desafíos económicos con calma y cabeza, unidos y animados, pues la necesidad es la madre de la creatividad. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y únasenos si este tema le provoca algún pensamiento, sentimiento, comportamiento. Aunque sea anónimamente, bienvenidas y bienvenidos por Facebook en la página de mi nombre y en el aire en el 415-455-0102. De esas guías, ¿qué piensas, casi doctor Josué Guadarrama? Se me hicieron muy buenas y recuerdo que una de las guías fue como reusar las cosas, no comprarlas. Y es súper interesante cómo una vez más la mercadotecnia ha avanzado tanto en hacer que la gente compre más y más y más. Y si nos ponemos a ver, nos tomamos un paso hacia atrás, nos damos cuenta que la tecnología ha avanzado bastante. Yo recuerdo cuando estaba chico que viendo la televisión con mi abuelita, una vez fuimos a la casa de mi tatarabuelita y estábamos viendo la televisión sin imagen porque ya se había descompuesto, nomás se oía el sonido. Pero ahí se estaba usando. Y ahora en día las televisiones duran hasta mucho más. Los refrigeradores hasta más. Los microwaves hasta más. Pero se reemplazan aún, salen de moda. Eso de la moda, no solamente de los enseres, de la vestido, que hay temporadas y hay que comprar ropa nueva cada varios meses. Uh-huh. Públicamente, y la gente lo sabe muy bien, que muchas veces les gusta, como yo he visto, toda mi ropa es de segunda. A propósito, ¿por qué no reusar lo que ya está hecho en lugar de seguir perpetuando a que el planeta no le queden árboles ni recursos naturales por tantas pertenencias innecesarias? Así que pensemos. Uh-huh. Y saber de este sistema. comenzarlo a cuestionar, porque creamos o no, el tener la televisión más moderna, el tener estos refrigeradores, estufa ahora que está muy de moda, el stainless steel, y ahorita de moda está en las casas el granite, y lo va a cambiar a otra cosa, y cambiar y cambiar y cambiar, eso lo que nos está haciendo es que nos estresemos más. Entonces, una vez más, llegar al propósito, ¿necesito que tener todo último de moda? Lo más probable es que no. Y al hacer eso, ¿qué estoy sacrificando por estar al tiempo? Exacto, porque la plata que gasto en estos objetos innecesarios no las estoy aprovechando en lo que sí valoro. ¿Y qué es lo que valora usted? No le vamos a decir a cada persona qué va a valorar, pero si usted reflexiona y piensa qué es lo más importante, qué es lo que en la hora de su muerte usted va a decir, ¡ay, caramba! ¿Cuáles serán sus pesares? ¿Lo que hizo, lo que no hizo, lo que compró, lo que no compró? ¿Cómo invirtió su tiempo, sus energías y su dinero? Uh-huh. ¿Ejemplos de adultos para los muchachos, José Badarrama? No, sí, y cuando estamos viendo este problema, una de las cosas, y a mí me da mucha esperanza, es la juventud. Porque la juventud se está realmente dando cuenta que este comportamiento excesivo de consumir tiene un impacto sobre el medio ambiente. Y la juventud, a la misma vez, ya hay un movimiento ahora que varios están abogando por el minimalismo. El tener lo mínimo, lo necesario. Exactamente. Y entonces hay mucho que ver. Y como adultos también apoyar esos esfuerzos del joven también, que tal vez no quiere comprar. Maravilloso. Y hablando de jóvenes, la llamada de Chelsea ya está lista en el aire. Acompáñenos en el 455-0102, código de área 415, si quieren meter la cuchara, como dicen, compartir en este foro comunitario. A ver qué nos dice Chelsea. Bienvenida al programa, Chelsea. Comentario, consejo, consulta. Hola, sí, tengo un comentario. Mi experiencia personal y también experiencia de amistades, he notado una diferencia entre los jóvenes de hoy y los adultos, o básicamente una diferencia entre los tiempos, ¿no? En que los jóvenes de hoy nos estamos graduando con deudas muy grandes y con eso es muy difícil salir de la casa, comprar carros, comprar una casa, rentar un apartamento. Y la generation de nuestros padres a veces dicen, pues yo a tu edad, yo estaba pagando estos biles, yo tenía esto, tenía otra cosa, contribuía a los biles de la casa. Y bueno, creo que es una diferencia en que tenemos que poner más atención a las diferencias, ¿verdad? El costo de vivir se está subiendo y entonces estamos pensando qué de veras necesitamos, así como el comentario de antes del minimalismo. Y a veces eso produce el estrés, ¿verdad? Mi mamá a esta edad ya tuvo una familia, o mi papá tenía esto y no lo dicen. Y más estresados nos ponemos, entonces hay que acordar, ¿verdad?, que los tiempos se están cambiando. Muy buenos puntos, ¿no? Ciertamente, porque a veces señalamos con el dedo, culpamos o abochornamos, digamos, a muchos de nuestros jóvenes que no pueden vivir por su cuenta. En todo el país, pero es más obvio, evidente, en estados como California, donde la mayor parte del estado es muy costoso el costo de vida, no se puede alquilar un apartamento cualquier joven o joven sola. O aún con roommates es una lucha, no solamente por el costo de vida, sino porque el trabajo no gana lo que antes se ganaba proporcionalmente. Y si tienen deudas de estudios, ya tienen con una hipoteca, así que no van a tener casa hasta que no terminen esa hipoteca de su universidad, los que fueron al colegio. Y todo eso nos volvemos comprensión y compasión con nuestros jóvenes. Nos decimos, es uno vago, vive todavía con sus padres. Conozca la situación, que a veces caras vemos, corazones no sabemos. Josué Guadarrama. Sí, buenísimo punto que trae esta Chelsea, de esta culpabilidad, que a veces, una vez más, regresamos a lo mismo. Se culpa a la persona, más no al sistema. ¿no? Culpamos al joven que tal vez a esta edad todavía no tiene su casa, todavía tiene su carro, que todavía no es independiente. Cuando nos damos cuenta una vez más, lo mismo, los ingresos se han mantenido al mismo, los beneficios se están cortando y el costo de vida sigue subiendo. Es claro que el joven no está. Y este Richard Wolff, un economista, una de las cifras que él dio es de que ahora tenemos el, creo, 45% de adultos de 25 años todavía viviendo con los papás, uh-huh, cuando anteriormente era el 15. Uh-huh. Y eso muchas veces entonces influencia que se emparejen o tengan hijos luego, o sea, se convierte todo en un ciclo, una cadena que va a tener influencias, consecuencias sociales a largo plazo. Y todo está conectado, así que pensemos, pausemos a la hora de tomar nuestras decisiones. ¿Cuánto gano? ¿Cómo lo uso? Si uh-huh quiero cambiar, ¿cuánto gano? ¿O dónde trabajo? ¿O cómo trabajo? ¿Qué opciones hay? A veces tenemos más opciones de las que nos estemos percatando. ¿Y uh-huh qué hacer a nivel cívico, uh-huh, por ejemplo, a la hora de votar? Uh-huh. ¿Iba a añadir algo? Sí, hablando esto de a la hora de votar, a la hora de actuar, ¿no? Porque una de las cosas que dije anteriormente es compartir. Compartir mis luchas, compartir que estoy teniendo problemas económicos. Porque a la misma, bueno, esa es una, compartir. Y la otra es formar comunidad. Eso. Y me formar encanta. Comunidad es que ya, una de las cosas, hablando del ejemplo de este Chelsea, ¿por qué los papás antes sí tenían estos lujos de que pudieron comprar casa más temprano, pudieron tener? ¿Por qué? Porque antes duraban más en una compañía. La gente ahora tiene miedo de que lo vayan a despedir de su trabajo y eso suma al estrés. ¿Por qué estamos con miedo? ¿Por qué no? Y a veces mucha gente, también Richard Wolff ha hecho trabajo de investigación, que los americanos ahora en día están tomando menos vacaciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tienen miedo de que si toman vacaciones los van a despedir. Y lo cierto, la competencia también crea estrés. Si pensamos de que fulanito me va a ganar el trabajo, me va a sacar el trabajo, o van a coger a ella o ello por estas razones, todo eso es parte de la fórmula. Y le felicitamos y agradecemos a Chelsea por su comentario, y le agradecemos por escoger una carrera que, aunque costosa y larga, va a ser de beneficio al bien común. Chelsea está estudiando para ser psicóloga. Y en este país, mucha gente no sabe, en este país ser psicólogo nos toma 10 años de colegio. En nuestros países de orígenes es más breve, es más fácil en lugar. Aquí hay que hacer 10 años de colegio y es costoso hacerse psicólogo clínico. Así que adelante en su carrera, que tenemos aquí otros comentarios y elementos sobre el tema de la economía y el estrés. ¿Qué piensa usted? Por Facebook nos dicen, esta persona no quiso decirlo con nombre o en el aire, pero dice, la economía causa estrés por medio de la vivienda. Los costos en esta ciudad han aumentado, crea estrés en la familia. Sí, ¡oh, y la vivienda! Ahí está. El costo de vida que incluye la renta o hipoteca, el que tiene suerte de tener hogar propio. Eso es una de las fuentes de estrés más fuertes, ¿no es cierto? Sí, sin duda, y es triste y doloroso ver que a la misma vez comunidades, ya sea como latinas o otras comunidades que realmente han tenido su ciudad donde crecieron, que desafortunadamente por los altos costos de vivienda ya no pueden vivir ahí. Y tienen que salir de ahí e ir a otros lugares y dejar historias atrás, que es la cuestión mía. También como inmigrante a este país, que vivía con mi abuelita y tener que dejar eso para venir aquí. Sacrificios, cambios, pérdidas, trauma muchas veces. Uh-huh. Y una vez trasplantados, a buscar trabajo. Y a buscar trabajo, sabemos que muchos migrantes toman posiciones que la mayoría de las personas en este país no están dispuestos a trabajar. Trabajo muy duro, físico y mentalmente. Y también a veces las opciones no son las que hubiéramos tenido en nuestros países de orígenes. Aquí hay que empezar en cero o en negativo. ¿Qué tal les parece esta cancioncita de Buscando Trabajo, que con humor muestra el punto de la necesidad económica? Aquí va. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme, no me interesa tarde, yo sabía que sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. Ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. El que pensé que iban a poner era Buscando Trabajo. Es un video muy chistoso, pero serio, que pueden encontrar en YouTube y que habla de todas las opciones que tenemos a la hora de buscar trabajo. Pero este de No Me Importa el Dinero, de Julieta Venegas, nos trae el punto de cómo las presiones familiares pueden ser, las presiones económicas pueden ser gran estrés familiar, sobre todo en la relación de pareja. Y eso que se decía, bueno, las parejas por interés, no consigas a alguien por su dinero, o no dejes de querer a alguien porque no tenga dinero. Lo cierto es que las presiones económicas pueden crear grandes tensiones románticas. Uh-huh. Sí, una vez más, regresando al libro de esta Brené Brown, que habla de este señor, ¿no? De lo que estaba diciendo anteriormente y cómo no le decía a la esposa. Y uno de los comentarios que también escuchó de su esposa, aunque tal vez no haya sido directamente, pero cuenta él su historia de que su esposa le comentaba de que, oh, la familia tal y tal, ya van a tomar vacaciones, o ya se compraron una casa más grande, y ella tal vez va a dejar de trabajar en un año por lo mismo de que les está yendo muy bien. Y eso, la presión inmensa que causa sobre alguien, y especialmente si tiene esos ideales tradicionales de ser el proveedor. Muy cierto. Y desde el principio, desde la hora de entrevistar a una posible pareja, ¿por qué no hablar clara y directamente sobre dinero? A veces nos comprometemos emocionalmente sin conocer bien a la persona. Y el saber cómo maneja su dinero es una manera de conocer sus valores, de conocer si puede controlar sus impulsos, si saber si le da más importancia y invierte más dinero en lo que no es importante para nosotros. Uh-huh. Así que no, a veces es otro tema tabú o secreto saber no solamente cuánto ganas, sino cómo lo gastas, cómo lo ves, en qué lugar cabe el dinero en tu propio, uh-huh. ¿Qué crees de el dinero para los niños antes de que para los uh-huh. adultos? Uh-huh. Sí, ¿no? Y lo que me encantó de esta canción es precisamente eso, ¿no? Que no, bueno, no llegar al punto de decir que no importa el dinero, porque en realidad que importa, ¿no? Pero sí decir, aunque nos falte, de todas maneras, aquí está mi amor. ¿No? Y mostrarlo con acciones, ¿no? Y eso a veces son como unas cosas muy reducidas de qué manera mostramos que si no tienes dinero, que no está mi apreciación hacia ti. Esa. Y si hay problemas económicos en la pareja, para eso es la terapia, para uh-huh. eso es la consejería, para trabajar juntos en el presupuesto, para ajustar lo que haya que ajustar, que no tiene que ser el fin del mundo o de la pareja, pero también no se arregla solo. Démosle atención a la situación financiera personal de pareja, familiar y social. Hoy tenemos al señor José en la línea. Vamos a ver qué nos tiene que decir, que extrañábamos la voz del señor José, si es el mismo don José. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, señor José. Sí, buenos días, sí. Doctora, sí, soy yo el mismo. Reconocemos su voz. Ya te has extrañado, sí, ya decía, no, yo le he estado marcando no. Y nada. No, en realidad ustedes son unas grandes personas, llevar este programa, la información con mucha sustancia, llegan al fondo de lo que a veces el ser humano que escucha esta radio quiere escuchar. Oh. Y sí, el problema de en sí el dinero no es problema. Yo pienso que si nos vamos un poco a ciertos pasajes bíblicos, o dice, el problema es el amor al dinero, ¿verdad? Mm. Y inclusive, de hecho, también esas dogmatizaciones que a ciertos países pobres por el control, donde han dicho que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Mm. Es parecido a la manera de también separar a que la persona viva en un estado de pobreza. O sea, son dogmas que entran al subconsciente. O sea, el dinero no es bueno ni es malo, simplemente es. Uh-huh. Es la manera que se le dé. O sea, puede, de hecho, países muy ricos, como es Estados Unidos, puede ser un poquito el problema del dinero, porque todo se mueve a base de dinero. Quizás en los países muy pobres, no sea el problema el dinero, los muy pobres, porque pues se acostumbran a vivir, pero no deja de ser un problema. Por ejemplo, hace poco veía un video donde de verdad me destrozó el corazón, que por allá en África, una madre quería dar de comer a los niños, porque los niños le pedían comida, uh-huh. y entonces los engañaba poniendo una olla vieja en lumbre y echando una piedra esperando a que se cocieran. Todos los niños se dormían con hambre, los niños bien desnutridos. O sea, yo pienso que el problema en el mundo en sí, aunque les duela a ciertos países o a ciertos políticos, es la distribución de la riqueza equitativa y justa. Esa es la palabra adecuada. Porque sin cuando duda. La persona no tiene problema de pensar en el dinero, deja de ser problema el dinero. Los narcotraficantes entran al sistema, son gente pobre verdaderamente, entran y a veces los criticamos que está mal lo que hacen, en realidad yo no digo que está bien, pero cuando entran en el sistema, a ellos los obligan, si se salen los matan, pero entran verdaderamente de un origen que es la pobreza. Entonces los países deben de preocuparse en realidad para llegar al meollo en acabar con el flagelo de la pobreza, que es el generador de muchos conceptos como es la corrupción, de muchos conceptos como es la prostitución, de muchos conceptos como es la formación de mafias que asesinan y desequilibran el tejido social. Uf, el tráfico humano, entre otros. Qué bien lo ha dicho. Nos tiene aquí asintiendo, señor José. A ver cómo responde nuestro panelista Josué Bagarrama. Sí, no, buenísimos puntos. Por eso se extrañaba ya al señor José. una de las cosas que él mencionó sobre las mafias y todo eso es síntoma de un sistema que no está sirviendo. Y como dijo también, es de la manera que se está distribuyendo las ganancias. Y ahora en día tenemos, digamos, aquí en Estados Unidos, nomás 5% de la población es dueño de 80% de todas las ganancias de este país. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos 95% de nosotros luchando por nomás 20%. Y ahí está el problema. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos aprovechando lo que la historia nos dice para no cometer otros errores o no caer en circunstancias igual o peor de lamentables? Porque muchas veces por desesperación rechazamos lo que tenemos sin tener un reemplazo consciente y demás. Como usted dijo, no es ni bueno ni malo, es cómo aprovecharlo, como el cuchillo que se puede usar tanto para asesinar o para tallar o cortar verduras. Nuestra productora Lucerito Ruiz está aquí con la perspectiva de la producción. Comente de lo que dijo Josué o lo que esté pensando sobre este tema, la economía y el estrés. Sí, que algunas veces, ¿verdad? El dinero, uno piensa, oh, si solo tuviera esta cosa, si solo tuviera dinero, si solo tuviera para pagar cierta cosa. Pero yo creo que también es importante encontrar la felicidad en las cosas pequeñas. ¿Cuáles son los valores también que uno le está poniendo a las cosas que uno puede comprar con dinero? ¿Y cuáles son los valores también que uno les está enseñando a los niños, verdad? Porque aún viendo otros países donde sí hay mucha pobreza, encuentra uno la felicidad. Entonces, quizás necesitamos reevaluar en la vida qué es lo que yo estoy evaluando. El dinero no da la felicidad, pero hay que tener las necesidades básicas económicas satisfechas para poder disfrutar la vida. Ciertamente lo facilita más, sobre todo en estas culturas que, como dijo el señor José, tienden a circular alrededor del dinero atado al poder. Con dinero puedo esto, puedo aquello, o el que tiene más dinero tiene más poder sobre quien tiene menos. No tenemos una respuesta general para todos, pero pongámonos a pensar y vea cómo en su casa y en su caso lo puede ajustar en la práctica. Le vamos a dedicar el calendario de hoy al señor José porque siempre nos inspira, que nos va a dar, vamos a listar algunas actividades que son provechosas, aunque no sean costosas, pero algo más. Le pasamos el micrófono, José. Oh, José, ya había colgado, nos escuchó por teléfono. Pues tomemos nota, ¿qué hacer? Con mucho o poco dinero podemos hacer muy bien. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Concierto gratis con el Mariachi Soy de México el 30 de julio a las 7 en el Green Music Center en Sonoma. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses? En la Iglesia Católica de San Rafael, de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Clases de Zumba de lunes a viernes a las 8:30 por solo $2 en el Centro Comunitario de Roseland en Santa Rosa. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, aquí estoy con el casi doctor José Guadarrama y la casi doctora Lucerito Ruiz conversando sobre la economía y el estrés. Escuchamos de Chelsea el señor José. Si tiene oportunidad de llamar, nos quedan apenas unos minutos. El número es 415-455-0102. Es un tema tan amplio que nunca cubriríamos todo. Pero ¿qué se nos ha quedado que quisiéramos acomodar o recalcar, José Guadarrama? Sí, nomás quiero añadir algo, que con esta presidencia los tiempos no se van a poner más fáciles, se van a poner más difícil, porque tenemos un presidente que realmente está favoreciendo a los ricos, y eso automáticamente nos va a poner a nosotros de desventaja. Y una de las maneras que podemos agarrar otra vez fortaleza para combatir ese estrés es la unión. ¿Por qué los papás antes podían tener lo que ahora como hijos no podemos tener? Es porque había más sindicatos, había más uniones. Entonces, realmente compartir nuestras historias, pero a la misma vez también unificarnos con otras personas para pedir y forzar por un cambio que queremos. Y cuidado con las fuerzas que nos están intentando separar, separarnos los unos a los otros, separándonos como familia, exacto, como paisanos o como latinos o como seres humanos viviendo en este país. Cuidado con esa división, como dice, divide y triunfarás, eso dice el enemigo o el mal. No, unámonos, que la unión hace la fuerza. Nadie tiene perfecto, pero todo el mundo tiene partes de posibles soluciones. ¿Iba a añadir, Lucerito Ruiz? Sí, lo mismo, ¿verdad? Que hay fuerza en grupo, en unión, y yo creo que con eso mismo, lo que acaba de decir Josué de la economía y la situación política, nosotros también necesitamos encontrar un poco de apoyo donde sepamos que que nos van a escuchar, ¿verdad? Si es entre amigos, si es también ayuda clínica, ¿verdad? En y sabemos terapia. Que el apoyo ayuda al estrés. Uh-huh. Si bien los problemas económicos añaden al estrés, el conseguir apoyo reduce el estrés. José Guadarrama. Sí, y una de las cosas que también quiero hablar es de esta economía globalizada, que la vemos como, la globalización es mejor. No es mejor. Ha sido mejor para los ricos que exportan trabajos a lugares donde se les paga menos, donde hay menos regulaciones también, y eso tiene un efecto sobre nosotros porque nos estamos quedando sin trabajos en este país. Así que informémonos. Uh-huh. Nuevamente, no creamos todo lo que leamos o escuchamos, que sean fuentes fiables y de personas que conocen nuestros valores. Sí, y nomás para terminar, para cómo combatir esto, de la manera que como personas, porque ahora se está ganando menos, es todo se está poniendo en tarjeta de crédito, que beneficia otra vez más a los bancos que ya son ricos. Entonces, una de las mejores es tener, no comprar mucho y no poner cosas en las tarjetas de crédito. Consejos útiles y prácticos. Y ahora el anuncio de servicio público, que también no solo de pan vive el hombre. El conocimiento nos sirve. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes. Y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, la relación entre la criminalidad o el crimen y la delincuencia tiende a germinarse y a cultivarse y expandirse más en situaciones de injusticia, de pobreza extrema, de necesidad. Así que, ojo. Sí, ya nomás para terminar, le quiero decir a nuestra audiencia que no somos lo que tenemos, no valemos por lo que nos falta, sino valemos por ser humanos, porque respiramos, y unámonos con otras personas para luchar no nomás por nuestros derechos, sino también de los más vulnerables. ¿Cuándo del presupuesto familiar se trata? Primero lo primero. Busquemos orientación para tomar sabias decisiones financieras. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños sobre lo que vale y lo que cuesta el dinero. El proveer a nuestras familias conlleva desafíos, barreras y hasta a veces trampas y traumas. Mas día a día nuestra gente sigue adelante. Le felicitamos por haber llegado hasta donde ya ha llegado y le alentamos a que mirándose en el espejo se mire y se recuerde que ya pudo bastante y seguirá pudiendo con el apoyo de amigos y aliados. Si se encuentra acompañado, intercambie un sí se puede con quien le acompaña, que el ánimo se contagia. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, a suscribirse a nuestro podcast por iTunes, a nuestro canal en YouTube, acompañarnos en las clases de para padres, de pareja, de grupo, caminatas, yoga, zumbas, eventos y a leer nuestras columnas en Impulso, La Voz, Nuestras Voces y El Guardián. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe. Hoy a Lucerito Ruiz por la producción, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestro invitado especial, casi doctor Josué Guadarrama. Gracias, gracias de corazón, que siempre comparte generosamente su tiempo, sus conocimientos y sus ejemplos. Y gratitud sincera a nuestros estimados radioescuchas, quienes trabajan, guardian, gastan e invierten en campos, pueblos y ciudades por el bien de nuestros hogares y comunidades. En este programa tratamos de presentar temas de actualidad que benefician nuestra salud y bienestar. No estamos relacionados a ningún interés comercial o político, pero queremos ofrecerlo como un foro comunitario de reflexión, de comunicación, de educación, de orientación, de inspiración. Estamos todos bienvenidos todos los miércoles a las 11 de la mañana en el mismo canal cuando hablaremos sobre el dolor crónico. Adelante, familias. Sabiendo, sanamos. ¿Qué nos dicen ustedes? Sí se puede. ¿Qué dijo? Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.